todo es diferente. No es otro día más. Estás emocionado. Hoy nada es como siempre. Hoy no es otro día más. Despierto sabiendo a ti. Un sabor distinto a todo lo demás. Como un fresco del sur. Llevo el día de hoy ausente. De tanto imaginar. Reviviendo esos mágicos momentos. Sí o no, y no hagas de la paciencia mi virtud, responsabilidad, comprensión, libertad. Desde el día de hoy, oh, baby, promete dar lo más que se yo da. Yo te haré feliz, para y tú a mí, y también. Suave piel, me muero por tocar. Se me mezcla.